voy a abandonar. Porque esto yo creo que es lo mismo que fue la primera caja de ahorros de Madrid. Yo creo, ¿eh? Creo que sí. Yo creo que sería de las primeras cajas de ahorros de Madrid, fíjate esta. Caja de ahorros, llamaban caja de ahorros y Monte de Piedad. Sí. Y el Monte de Piedad era donde se venía a embargar, a empeñar lo que poco que tenía uno, porque había mucha necesidad aquí en el barrio. Todos los artistas podéis retirar el catálogo. El patio estaba muy destartalado. No tenía las ventanas como están ahora, eran de madera. Muy feas. Y esta parte, mira, toda esa parte de ahí abajo, era todo de empeño. Ahí había máquinas de coser, había estanterías con ropa, con todo. Todo lo que empeñaban estaban ahí. Nosotros lo veíamos desde enfrente. Se conocía más el barrio por el Monte de Piedad y por la gasolinera. El monte, ¿dónde vas? Te espero en la esquina del monte o enfrente del monte. Porque esto siempre ha sido... El Monte de Piedad ha sido la referencia aquí del barrio. Y ya te digo, o sea, porque cuando se discutían algunos, lo que sea, en la calle. No sé yo. Bueno, yo digo Trudis, ¿eh? Borrego Mateos. Y soy de Salamanca. Y me vine aquí a Madrid, aquí hasta casa, y aquí estoy. Pues mira, mis tareas eran ocuparme de los niños y de la compra. Y los demás, había más chicas que se dedicaban a eso. Yo incluso iba a comprar y tenía chofer que me llevaba a comprar. Bueno, pues yo trabajaba para el director del Hotel Palace y ya está. Y entonces ya tienes don Alberto Teodoro, que era el director. ¿Y su mujer? Y su mujer se llamaba Encarna García. ¿Y era la hija del director de la central de las cajas de ahorros de Madrid. Y yo estaba aquí, pues, como si fuera de la familia. Y de aquí salí para casarme. Easter Sunday, we were walking. Easter Sunday, we were talking. ¿Y usted quién es usted? Yo me llamo Ángel Frechel Sánchez. He vivido toda mi vida de uso de razón aquí en Madrid, en la calle Doctor Fulqué, número 24, esquina Valencia. Y me casé con una señorita entonces muy guapa, doña Gertrudis Borrego Mateos, y desde entonces salimos de aquí, del Monte de Piedad, para casarnos en el año 67, en el cual pues aquí seguimos viviendo y tenemos tres hijos y cuatro nietos. Vestida de novia bajando por esta escalera para casarse conmigo en San Lorenzo. Eso sí que es grande, ¿eh? Acuérdate, estos escalones. Pues no bajaría yo. Buah, poco contenta. Me asusta y todo. Por detrás, a su vez, este rompimiento hay un concepto que va a ganar con certeza el ayuntamiento. Abajo hay. Era un refugio cuando la guerra. Es un refugio cuando la guerra. Que a mí me dio mucha impresión cuando bajé. Y entonces un día nos dijo el portero, dice, queréis bajar, a mí me da miedo, pero bueno, bajamos y son todos refugios, pues, lo que hay ahí. Dice, esto era cuando la guerra. De ver esto como lo estoy viendo ahora es increíble. Porque esto todavía, esto era un estercolero. Que tenía ganas y digo, y ver cómo está por dentro. Porque es que la verdad es que ya te digo que aquí, como aquí no estaba más que esto, lo que era el monte, pues nunca habíamos entrado. Yo es que no entraba. ¡El aplauso más escandaloso del mundo es para... de que era un edificio antiguo, antiguo, antiguo, antiguo, muy abandonado. Había un reloj en la entrada que decíamos siempre, está más parado que el reloj del monte. Pues sí, estaba parado. Detrás del cemento está la risa. La casa habla. Puede seguir escuchándola arriba en la terraza.